qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Realmente una versión bellísima, acompañamiento de piano y contrabajo, realmente hermosa. Ella, les decía, cubana, nació en el año 1957, intérprete además de boleros de otros géneros. A la edad de 9 años, el director de la famosa Orquesta Aragón la invitó a cantar en el Teatro Amadeo Roldán, hija de padres cantantes, tíos instructores de música y guitarristas, hermana de Guillermo, uno de los compositores más famosos de la isla, que fusiona sonoridades barrocas con enlaces armónicos. Y bueno, esto se lo puede escuchar en el trabajo de este hermano de Argelia, que ya les repito, se llama Guillermo. Hace también fugas, divertimentos, tríos. Y hay un trabajo de él muy importante del año 1982. Vamos a escuchar nuevamente a Argelia Fragoso con Ger Colima, Alivio. Claro veo en tus ojos que la pena va mirando tu enfermo corazón. Yo no sé por qué sufres, si eres bueno. Yo no sé por qué sufres sin razón. Toda tu alma está llena de tristeza, nadie en la vida a ti te comprende. tiempo se pierde tu belleza. Como algo que se fue y no volvió. Yo que no soy culpable de tu pena. Surgiré. Como alivio que rompa la cadena, con las fuerzas de mi alma. Educadísima, ¿verdad? Como de academia. En el año 74 al 85, Argelia participó en distintos festivales de música europeos en los que ganó diferentes premios. Su voz es de contralto, vocalización perfecta, cuidada precisión del fraseo, y bueno, ha grabado algunos discos, y sobre todo dentro del género del bolero. Intérprete de compositores como Vicente Garrido, mexicano, José Antonio Méndez, cubano, Manzanero y otros. Canciones que van del feeling cubano al bolero mexicano. Vamos a escucharla en Ayer, y bueno, sigue cantando ella. Quien me dirá muy de vos. corazón, y tú no sabes lo que siente. Esto es Los Hijos del Bolero. Los hijos del bolero. Y de Argelia Fragoso pasamos a hablar de Beatriz Márquez, cantante, compositora y pianista cubana también. Nacida en Remedios, Las Villas, su padre compositor, Rafael Márquez, interpreta temas de autores como Silvio Rodríguez, Marta Valdés o Juanito Márquez. Desde muy pequeña incursionó en la música, aprendió guitarra y además siempre se acompañaba con ella. Cursó luego la carrera de piano. Su primer disco fue producido por el maestro Gaitán Dira, director de la orquesta EGREM. La canción de este disco, que tuvo mucho éxito allá, sobre todo, se llama Espontáneamente. Y bueno, ha cantado a dúo y a trío, acompañada de grandes músicos, cantantes y bueno, es como la canción que vamos a escuchar, ni más ni menos. Contigo en la distancia, Beatriz Márquez, Django y Chucho Valdés al piano. No existe momento de vida en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Thank you.

Beatriz Márquez trabajaba en dos gardenias, un lugar de La Habana, en donde se puede escuchar las mejores voces del bolero. Y también lo hacen distintos bares de la capital. En la década de los 90 grabó 3 discos, en el 2000 ganó el concurso Adolfo Guzmán, un nombre de uno de los mejores compositores de Cuba. Y bueno, vamos a oírle. Este es un bolero que yo antes, la verdad, no lo había escuchado. Así que vamos a oírlo juntos. Raíces profundas. Deja que hable la gente, que murmuren, que critiquen, si nuestro amor cada día aumenta más sus raíces. Beatriz Márquez, ella declara: me gusta el jazz, el blues, Sarah Vaughan, Al Jarreau, Chet Baker, música brasilera y por supuesto los nuestros como Benny Moré y la vieja trova tradicional. Es lo que oigo cuando me pongo a escuchar música, porque la mayor parte de las veces estoy en la casa cuidando de mis flores, de mis adornos y de mis animales. Sabor a mí. Thank you. sabor a mí y Beatriz Márquez. Ella dice, soy pausada, sencilla y tranquila. Sigue actuando en distintos escenarios, no solo de Cuba. También realiza giras al extranjero. Vamos a terminar este segmento dedicado a Beatriz Márquez con Como yo te amé. Esto es Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y vamos a hablar de otra cubana. El día de hoy ha sido de tres mujeres cubanas con voces realmente hermosas. Blanca Rosa Gil, voz incomparable, se decía, para interpretar boleros, y con un movimiento característico de sus manos, que también cantaban. Durante la década de los 60, el temperamento y el poderío de su voz la convirtieron en estrella internacional. Blanca Rosa Gil salió hace muchísimos años de Cuba, ¿no? Y luego de pasar por algunos países, se radicó en Puerto Rico. Vamos a escucharla en este. A mí me gusta, algunas veces se le ha puesto también este pasillo nuestro, sombras, ¿no? Pero en bolero. Así que aquí está. Tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Cuando tú te hayas ido,

Esto es Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Blanca Rosa Gil. Nació en el año 1937 en Perisco, Matanzas, un 26 de agosto. Fue llevada desde muy niña a Venezuela en compañía de una familia que tenía recursos económicos notables. Y bueno, se relacionó con el mundo artístico de este país a través de esta familia. A los 18 años ya era reconocida en Venezuela y la invitaron a cantar a Cuba, donde comenzó a rodearse de los mejores artistas de su país. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto, o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos. Si sientes la misma soledad que yo. Se cortó un poquito esto, ¿no? Bueno, esta cantante Blanca Rosa Gil se quedó en Venezuela algunos años. Luego se fue para México y finalmente a Miami, en donde vivió 9 años, pero decidió ir a Puerto Rico luego. Vamos a escucharla en Cobarde Mil Veces. Saben las leyes que saben de tanto dolor, que saben los hombres del dolor de nadie. La ley de los hombres es solo un rencor. No vengo a decirte que vuelvas conmigo, ni vengo a pedirte conmiseración. Borracha de rabia, yo vengo a decirte que lo que tú has hecho no tiene perdón. Cobarde mil veces, cobarde,